esta hora. Vamos a leer la palabra de Dios y la vamos a leer en Primera de Reyes 19, del 9 al 13. Realmente lo que Julio señalaba es cierto. Muchas veces vienen embates a nuestras vidas, muchas veces vienen dificultades. La Biblia es clara cuando dice que nosotros como seres humanos tendremos dificultades, pero también señala que el Señor promete estar con nosotros en medio de esas dificultades. ¿Recuerdan el texto en Isaías que dice, aunque pases por el fuego no te quemarás? Aunque vengan las aguas no te van a ahogar. La llama no arderá en ti porque yo soy Jehová, tu Salvador. Primera de Reyes 19, del 9 al 13, voy a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso, 19, comencé en el 13, en el 9. Dice el 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Jehová le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Dios. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Padre, gracias. Esto es tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es eficaz. Tu palabra es poderosa para ministrar a nuestras vidas. Te pido en esta tarde, Señor, que tu palabra marque nuestros corazones. Aquel que ha venido en necesidad reciba el consejo de la palabra de Dios. El que ha venido, Señor, angustiado, depresivo, el que ha venido batallando con diferentes luchas, reciba hoy la palabra de consuelo de parte de Dios, de que sepa que Dios está con él y que no lo ha abandonado, de que Dios está con ella y que no la ha abandonado, que tu palabra hoy marque nuestros corazones. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse, amado hermano. Yo he titulado esta palabra de esta mañana, esta exhortación, sal de la cueva. Diga conmigo, sal de la cueva. Que es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros, salir del lugar de depresión, del lugar de soledad, del lugar de dificultad en el que estamos a cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. El contexto histórico de donde yo leí, en Primera de Reyes 19, tanto el capítulo 18 como el 17 también lo muestra, nos da la idea del por qué Elías decide meterse a una cueva. Estamos hablando del profeta Elías que se levantó en tiempos del rey Acab con una palabra directa de Dios, siempre contra el rey que estaba dominando en Israel en esa época. Cada vez que Elías salía a dar una palabra, eso no era de chocolatico, ni refresquito, ni de cosa buena. Siempre era una palabra de juicio y una palabra de señal de Dios en contra de ese rey. ¿Por qué? Este rey se considera uno de los reyes más malvados que hubo sobre Israel porque rompió muchas normas. El hombre se corrompió de tal manera que se casó, no solamente violando una norma, el rey Acab, de que los judíos tenían que casarse con mujeres judías, sino que se casa tanto con una mujer pagana y con una adoradora acérrima de los dioses de Baal y de Acera. Lo que le estoy señalando con esto es que el rey Acab en su trono busca a esta señora llamada Jezabel, se casa con ella y ella trae consigo toda la adoración de su pueblo y la instala en Israel. Y la instala no por medios buenos ni convenciendo, sino que una de las primeras cosas que hizo Jezabel fue mandar a apresar y a matar a los profetas de Dios. O sea, note usted entonces el nivel de corrupción que había, donde aunque Acab era el que reinaba, la señora era la que determinaba ahí lo que se iba a hacer. Y más recordando que es el pueblo de Dios. Y en un reinado del pueblo de Dios donde se tomen preso y se maten a los profetas, no maten ese profeta de Dios, mátalo. Porque ella lo que quería tener era completo control absoluto del poder religioso en Israel. Si usted lee la historia va a ver que ella tenía aproximadamente 850 profetas de los dioses de ella que lo había movido desde su lugar de origen a instalarlos en Israel. 400 de Baal, 450 de Acera. Y con lo que le estoy señalando entonces es que Israel estaba en una época de decadencia. Dios levanta a Elías y el profeta Elías en un corto periodo de tiempo desarrolla un ministerio en el cual la mano de Dios comienza a manifestarse. En solo un momento, luego de una profecía dada por Elías, pasa el tiempo y en un solo día se cumplen dos milagros. El primer gran milagro era que descendiera fuego del cielo. Diga conmigo, descender fuego del cielo. Mire, usted puede ver muchos milagros, pero que un hombre levante la mano y que caiga fuego del cielo literalmente, es una cosa muy grande. Y dice que cayó fuego del cielo, consumió un holocausto que Elías había levantado frente a todo el pueblo y era el fuego tan grande que consumió el holocausto y consumió toda el agua que Elías le había mandado echar al holocausto. Estamos hablando de que hubo un milagro tan poderoso que todo el pueblo de Israel comenzó a aplaudir y comenzó a decir: Jehová es el Dios. Comenzaron a olvidarse de los dioses que Jezabel había traído y comenzaron nuevamente a proclamar el nombre de Dios. Y esa misma tarde, Elías clama a Dios y la lluvia que no había caído durante todo un tiempo por la misma palabra de Elías comienza a caer sobre el territorio de Israel. Dos cosas maravillosas, dos cosas grandes, pero le llega la información y la noticia a Jezabel de lo que ha pasado. Jezabel, problema. Elías te ha matado 850 de tus profetas y comenzó a llover. Y Jezabel, estando en Jezreel y Elías también, Jezabel llama a un mensajero y le dice: sal por el poblado y averíguate dónde está Elías y dile a Elías, Elías, que me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta misma hora tú no estás como uno de los profetas que tú mataste. O sea, le mandó una amenaza directa, tú mañana, está listo. Pero estamos hablando que es una mujer que no amenaza, es una mujer que cumple lo que dice. Porque si había matado muchísimos profetas antes, era el momento también que ella estaba dispuesta a cumplir su amenaza. Ante este momento de dificultad, después de la gran victoria que hubo de parte de Dios a través de Elías en el pueblo de Israel, vino una amenaza que conmocionó la vida de Elías. Elías se estremeció porque sabía que Jezabel cumplía ese tipo de amenazas. Lo primero que quiero explicarte en esta tarde es que siempre después de grandes victorias espirituales van a venir amenazas en nuestra vida. ¿A quién no le ha pasado eso aquí? Señores, eso son cosas grandes. Yo no sé si eso es como que tiene un hilo que se comunica, Pero luego que usted ha salido de un gran culto, luego que usted ha salido de un retiro espiritual, luego que Dios le ha dado una palabra a usted, al otro día, a los dos días o al otro día, espérelo. Vendrá una amenaza que tratará de desestabilizarlo. Vendrá una amenaza que tratará de preocuparlo. O vendrá una dificultad con un hijo. O vendrá una dificultad en su trabajo, una amenaza de que lo van a botar del trabajo. O vendrá una amenaza de un diagnóstico médico. O vendrá una amenaza de una separación en el matrimonio. O vendrá una amenaza financiera de que no vas a poder pagar la casa, de que no vas a poder cubrir los gastos. Siempre vendrá una amenaza, porque el enemigo lo que va a tratar es de quitar tu concentración y tu comunión con Dios, para que tú pongas tu mirada en el problema que está de frente a ti. Y sé en esta mañana que no estoy hablando con poca gente. Estoy seguro que estoy hablando con mucha gente aquí que ha recibido amenaza. Y que está hoy todavía peleando con una amenaza, que Jezabel lo ha llamado por teléfono. O que Jezabel le ha escrito un email. Tú crees que tú estás muy bien, tú vas a ver problemas que tú vas a tener mañana. O que Jezabel le ha mandado a decir a través de un primo, una prima o de un compañero de trabajo: mira, están botando gente. La amenaza está llegando, y mi llamado para usted en esta mañana, en esta tarde, es que no se detenga ante la amenaza, no se estremezca por eso, manténgase firme, porque el Señor está con usted. Amén. Aleluya, dele ese aplauso a Jesucristo. La amenaza vendrá, pero la amenaza no tiene sentido en sí misma. La amenaza lo que busca es una reacción. Cuando una persona amenaza a otra, la idea no es puramente amenazar. La idea es provocar la reacción en tu vida. Y cuando Jezabel amenaza a Elías, consiguió provocar la reacción que ella quería. En Elías entró un nivel de miedo, diga conmigo, miedo. Un nivel de soledad y de desesperanza. Señores, Elías se atemorizó tanto que en el verso 4 del capítulo 19, Elías dice de esta manera. Dice que viendo Elías el peligro en el verso 3, él se levantó para salvar su vida. Y al llegar a Berseba, que estaba en Judá, dejó su criado y se fue caminando todo un día por el desierto. Se sentó debajo de un árbol y se deseó la muerte, diciendo: basta ya, Jehová, quítame la vida. O sea, no sé si usted puede ver la antítesis, la contraparte de que ese día los milagros de Dios. Ese día el poder de Dios, y ya al otro día estaba deseándose la muerte, porque se veía que no tenía esperanza. Que eso, ahí es donde el enemigo quiere llevarnos a nosotros. O sea, donde el enemigo quiere llevarte es: no hay salida, no hay solución. Tu familia, eso está destruido. ¿Y qué tú vas a estar orando por familia ni familia? Eso es un divorcio ya plano, es un divorcio seguro. Ese hijo tuyo perdido, ese muchacho no tiene esperanza. Es esa empresa, eso está cerrado ya, pero no quebró la de al lado, no quebró el del amigo tuyo, eso también quebró. Elías reaccionó ante la amenaza y Elías se deseó la muerte, y dice que más adelante tomó un camino de 40 días para irse a meter a una cueva. Dice el verso 9. En el 8 dice que él comió y bebió fortalecido con una comida que le estaba trayendo un ángel, y él aún viendo un ángel alimentándolo, no veía la mano de Dios, sino que lo que veía era su problema. Hablando de cosas grandes. O sea, el hombre va caminando solo y un ángel lo levanta. Levántate y come, y había torta y agua, y él no se sorprendía. Ay, Dios me respondió. No, mátame. Estoy triste, no tengo solución. Yo no sé si usted le ha pasado eso aquí. Señores, a mí me pasó eso una vez. O sea, el hecho de tú estar tan ofuscado con tu problema que Dios está obrando y tú no lo ves obrando. Dios contestándote oraciones y milagros pasando, pero tú lo único que tú ves es el problema. Y ocurre un milagro aquí, y ocurre una sanidad aquí, y se convirtió mi prima, y hubo una bendición por allá, pero usted lo que está enfocado es ahí. El miedo, que es Jezabel, que me van a matar. Y el hombre siguió, señores, 40 días huyendo de Jezabel para meterse en una cueva. Dice el verso 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y le llegó entonces a él palabra de Dios. ¿Qué representa para nosotros una cueva? En este tiempo las cuevas no son lugares, las cuevas son estados y posiciones. Porque quizás hoy usted no esté físicamente metido en una cueva, pero en una condición usted esté viviendo metido en una cueva permanentemente. Y usted puede estar rodeado de muchísima gente, pero espiritualmente está metido en su cueva ahí. Nadie me quiere. Nadie me ayuda. Yo no tengo salida. Y todo el mundo levanta la mano y usted en su cueva ahí. No, ya para mí, ¿qué solución tengo? Dios, haz conmigo lo que tú quieras, que ya yo no tengo salida para esto. Llévame, haz esto conmigo. Y comienza a entristecerse aún. Yo no sé si usted ha visto grandes fiestas con gente que está en un rincón. ¿Qué tiene esa gente? ¿Dónde está esa persona? ¿En una cueva que está metido? Además, hay gente que tú hablas con ellos y tú dices, pero ¿y dónde está este hombre metido? Porque es que tú estás hablando con él, pero tú no estás aquí. Está lejos. Está metido en su cueva. Las cuevas representan un estado de dolor, un estado de depresión, un estado de vergüenza en el que tú no quieres que nadie te vea, ni que nadie te hable y que nadie te aconseje. Hay momentos que uno se riega y uno dice, no quiero saber de nadie. Que nadie me llame, que nadie me hable, que no me hablen de iglesia, ni me hablen de consejo, ni me hablen de nada. No quiero saber de nadie. La cueva representa ese estado de tristeza y melancolía. Y la Biblia, recordé leyendo el pasaje en Primera de Samuel 22, que da una gran referencia de quiénes son los que se meten en una cueva. Dice Primera de Samuel 22, 1, hablando cuando David estaba huyendo y se metió en una cueva. Dice, dirigió David a Jehová palabras. Estoy en segunda. Primera de Samuel 22. Cuando uno predica con una Biblia que no es la de uno, no se da una perdida en esa página. Mire, hermano. Aleluya. Cuando es la de uno, uno nada más se así, ¡pa! Y salen ahí los textos bíblicos y te saltan así en 3D. Primera de Samuel 22. Dice, y partió David de allí y se refugió en la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron allí a reunirse con él. Y además se le unieron los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y llegó a ser su jefe, había con él como 400 hombres. O sea, lo que estamos hablando es que la gente que anda en una deuda son los que están enlutados, endeudados, afligidos, amargados de espíritu. Yo no voy a decir aquí cuántos están en una cueva, porque muy pocos levantarían la mano, quizá porque no lo estén, y otros para no dar a demostrar que están en una cueva. Pero mi llamado en esta mañana a usted es hacerle entender que usted no va a resolver nada. Su situación no va a cambiar porque usted decida meterse en una cueva. O sea, la situación de tu familia no va a cambiar porque tú te encierres y tú digas que para ti no hay solución. Eso no trae salida ni trae respuesta para nada. O sea, si usted tranca el juego y usted decide no dar un paso más, lo que va a pasar con usted es eso mismo. No dará un paso más. O sea, si a usted le va mal en los negocios y usted dice, bueno, me fue mal, no lo intento más. ¿Qué va a pasar con usted? Usted va a pasar trabajo toda su vida. Porque usted se metió en su cueva de que le fue mal en un negocio y no va a echar otro más hacia adelante. Si hay una joven que le fue mal en una relación de noviazgo y dice, yo me frustré porque me trataron mal. No quiero saber más de relaciones de noviazgo. No tendré un novio nunca. La que saldrá perdiendo es usted, más nadie. Tienen varios amenes por ahí de ese lado. ¿Qué pasó ahí? ¿Dios le está hablando a alguien de ese lado? Aleluya. No sé si usted logra percibir la idea de a dónde yo lo quiero llevar. Porque puede ser noviazgo, puede ser trabajo, puede ser negocio, puede ser en su matrimonio. Hay gente que se mete en una cueva y dicen, este matrimonio no lo salva nadie. ¿Qué va a pasar? No lo va a salvar nadie porque usted no está dispuesto a dar de su fuerza para que cambien y a orar por eso. Entonces hay gente que está metido en una cueva y puede tener una semana, dos semanas. Hay gente que yo he conocido que tienen años metido en una cueva. Y lo que Dios le está llamando a usted es a que usted decida salir de esa posición de depresión, a usted salir de esa posición de dolor y recibir la palabra de Dios en su vida. Fíjese usted la respuesta, la pregunta que Dios le hace. Dios preguntándole a una persona, el Dios que lo sabe todo. Está Elías metido en su cueva y le llega palabra de Jehová y le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? A mí me llama la atención de eso dos cosas. O sea, lo primero es, Dios sabía que Elías estaba ahí. Claro que sí. O sea, la pregunta entonces es, no me estaba dando cuenta que tú estabas aquí. No, la idea es, poniéndolo a reflexionar, pero ¿qué tú haces aquí? O sea, este no es el lugar donde tú tienes que estar, hombre de Dios. Anteriormente lo habían alimentado y el ángel le había dicho, come y bebe porque el largo camino te resta. Pero la idea era que él no se fuera a esa cueva, era a otro sitio que le estaban mandando. Pero Elías en su depresión come y bebe y sigue su propio camino. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo aquí? Pero también me llama la atención el aquí de Dios. O sea, fíjate que Dios no le pregunta, ¿qué estás haciendo allá? Ni qué tú estás haciendo en esa cueva. Sino que le está diciendo, ¿qué tú haces aquí? O sea, lo que le está diciendo, tú crees que tú estás solo aquí, pero yo estoy contigo metido aquí también. Dice amén a eso. Denle un aplauso al Señor. O sea, ¿tú crees que tú anduviste 40 días para que nadie te vea y yo estoy metido contigo en este lío? O sea, ¿usted cree que está solo? Yo ando con usted. Y me recordó mucho eso al Salmo 139. Y yo quiero leérselo para que usted lo atesore en su corazón hoy. Dice el Salmo 139, verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí tú estás. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si yo tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente la oscuridad me encubrirá, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Oiga eso. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, porque lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, ¿tú crees que tu situación es tan grave y tan difícil que Dios no va a estar contigo ahí para ayudarte? Estás equivocado. Aunque tu matrimonio tenga años de dificultad, tú no estás solo, Dios está contigo. Aunque tu hijo tú lo veas lo más lejos que haya podido llegar, tu hijo no está solo por allá, Dios está con él porque tú te has permanecido orando por él. Dice amén a eso. Y si usted se siente solo y depresivo, recuerde que aunque el diablo le esté diciendo que usted está solo, usted no está solo, Dios está con usted. El Señor te dice, no estés triste, yo estoy aquí, yo estoy contigo. Me llama la atención el hecho no solamente de lo que representa la cueva, sino el peligro que representa para nuestras vidas decidir estar en una cueva. Fíjese el verso 10 lo que dice. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El peligro de usted decidir aislarse y vivir una vida de depresión es que usted pueda caer en un estado de autocompasión y autocomiseración, en el que usted mismo se tenga lástima de usted y en el que usted considere de que nadie lo quiere, que ni Dios lo quiere, y comenzar a buscarle razonamientos a sus problemas, y lo que comience al final de cuentas, lo que termine es culpando a Dios de su problema. Yo he conocido personas en depresión que el razonamiento que hacen, yo he tenido que frenarlo y decirle, espérate, ya tú estás atentando contra tu fe y estás atentando contra el Dios que te ama. Personas que me han dicho, yo no me merezco estar en esta condición, porque yo soy evangélico desde chiquito. Yo oro, yo ofrendo, yo diezmo. Nunca le he hecho mal a nadie y mira lo que me está pasando. Cuidado, porque lo que tú estás diciendo es, Dios es injusto, porque esto yo no me lo merezco. Y si yo no me lo merezco es porque Dios o está confundido, o está errado, o está actuando de una manera que yo no me lo merezco. Ese fue, señor, el caso de Job. Señores, ¿cuántos sermones uno no ha hablado bien de Job? Pero hubo un momento que Job se pasó. Que Job se pasó, que Dios tuvo que darle 2 capítulos enteros de a sermón y bocha, Job, ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Porque llegó un momento en que Job dijo, Dios se ha abalanzado sobre mí y Dios me está poniendo a pasar trabajo. Bueno, permítame leérselo. ¿Qué tiempo tengo? Márquenme tiempo los muchachos allá atrás. Oigan, oigan a dónde Job llegó a decir. Job 30, 16. Ahora mi alma está derramada en mí, pues se apoderan de mí días de aflicción. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me oprime como el cuello de mi túnica. Dios me ha derribado en el lodo y ahora soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti, pero tú no me oyes. Me presento, pero tú no me atiendes. Te has vuelto cruel conmigo. Con el poder de tu mano me persigues. Me has alzado sobre el viento, me haces cabalgar en él y destruyes mi sustancia. Yo sé que me conduces a la muerte y a la casa a donde no hay ser viviente. El hombre está en su soledad, amargado, y llegó un momento en que él mismo se tuvo una autocompasión que lo llevó a señalar a Dios. O sea, esto yo lo estoy pasando porque tú me lo estás provocando. Y ahí, de ahí en adelante dice, mira, yo me guardé de no tocar una mujer virgen, yo me guardé de ofrendar, yo me guardé de pagar el tributo, yo me guardé de tratar bien a mis siervos y a mis siervas, y mira lo que me está pasando. O sea, cuando uno entra en cueva y decide aislarse, uno comienza a tener errores de percepción. Dios nos ayude a nosotros no estar juzgando a Dios por nuestra condición, sino lo contrario, dar gloria a Dios siempre en medio de cualquier adversidad. Amén. Fíjese usted que Elías dice en el verso 10, por lo menos usted podrá encontrar otro. Yo encontré al menos 2 errores de percepción que tuvo Elías. Dice en el verso 10, que los hijos de Israel habían dejado el pacto cuando hacían un mes atrás había habido un derramamiento del fuego de Dios y todo el pueblo de Israel comenzó a alabar a Dios, cosa que no había pasado durante muchos años. Pero también lo segundo es que dice que habían matado a los profetas y que solamente él había quedado y lo estaban buscando para matarlo. Lo de matarlo era verdad porque tenía la amenaza, pero él no era el único que quedaba. Habían profetas y él lo sabía, porque había un señor llamado Abdías que había escondido al menos 100 profetas para que Jezabel no lo matara. Y él, aún teniendo esa información, tiene tanta autocompasión de él que él dice: no, solamente quedo yo en esta prueba. ¿Qué es lo que yo quiero señalarle? De que usted en una cueva puede tener un error de percepción, puede autocompadecerse de usted mismo y puede sentirse solo y pensar que más nadie está con usted y que más nadie está pasando lo que usted está pasando. Llega un momento que usted piensa que usted tiene el problema más grande del mundo y que más nadie pasa lo que usted está pasando. Quiero dejarte dicho en esta mañana que hay personas que están pasando por la misma aflicción que tú estás pasando. Dice Pedro que estas mismas aflicciones que padecemos le están pasando a los hermanos alrededor del mundo entero. Pero quiero dejarte dicho también que la soledad que tú puedes estar teniendo la estás teniendo porque tú lo has decidido. ¿Por qué? Porque a veces tú quieres que te llamen cuando tú tienes problemas. A veces tú quieres que te ayuden, pero tú ni coges llamadas. Tú ni vienes a la iglesia. Tú ni recibes visitas ni te mueves. Y lo que terminas acusando a los demás. ¿Quién no ha acusado a todos los demás? Señores, uno termina acusando a los hermanos de la iglesia, a los líderes. Ay, en esa iglesia. Cuando yo oigo una persona que me dice, en esa iglesia a mí no me quieren, ya yo sé, ese hombre está en aflicción de espíritu. Porque lo que está es buscando a quién echarle la culpa de su problema. Y finalmente, hermano, si yo a usted lo saludo así. Francis, si yo te saludo así, ¿cómo tú me vas a saludar? Así mismo. O sea, si usted decide enfrascarse en su soledad y tratar a todo el mundo de lejos, lamentablemente, la mayoría de la gente lo van a tratar usted de lejos también. Decía Lizzie ayer, un gran sermón, te felicito, Lizzie. Decía Lizzie ayer, ella lo describió como un caparazón. O sea, que hay gente que se envuelve en su caparazón y lo que quiere es estar metido ahí y no deja que nadie se acerque. Yo lo describo hoy, Lizzie, como una cueva, que usted se mete en la cueva, pero el Señor lo que quiere es que tú te salgas de esa cueva y deje de estar lamentándote, deje de estar llorando por tu situación, diciendo que no hay salida. Tienes en esta mañana que levantarte y decir que sí, que Dios está contigo y que tú vas a salir de esa prueba, de que vas a salir de ese problema y que Dios peleará tu batalla. Amén. La respuesta que Dios le da a Elías me llama la atención. Dice el verso 11, sal fuera y ponte en el monte delante de Dios. O sea, la primera actitud que tiene que haber es salirte de ese lío. O sea, salte de esa actitud. Sal fuera de la cueva y vas a ver la gloria de Dios. Y dice que Elías sale y Elías al salir ve cómo es que Dios actúa. Dice que Elías sale y vienen unas manifestaciones poderosas, Fernando. Dice que lo primero que viene es como un viento. Y el viento rompe las piedras, el viento mueve todo. Y Elías en su interior percibe que aunque hay un viento fuerte, Dios no está metido en ese viento. Y dice que luego viene un terremoto y se remueve todo el monte. Y Elías en su interior percibe que aunque hay un terremoto, Dios no se está moviendo en el terremoto. Pero dice que también hubo un fuego. Y dice que Elías entiende que tampoco en el fuego está Dios. Dice el 12 que cuando pasó el fuego, vino un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y ahí llegó otra vez la voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Usted sabe qué es lo que está pasando con nosotros? De que muchas veces lo que estamos esperando es el terremoto. A veces lo que queremos es que se arme un lío, que Dios haga en un solo día y resuelva todo ahí mismo. Y que venga un fuego que consuma nuestros enemigos. Y que venga un viento que se lleve todas nuestras deudas. y que venga un momento en que se arme un asunto, una revolución espiritual, que todo cambie. Y Dios tuvo que demostrarle a Elías, tú estás acostumbrado a ver fuego, tú estás acostumbrado a ver que no llueva, que sí llueva, pero hay una parte de mí que tú no conoces, que así como yo me muevo en cosas que estremecen, yo me muevo tranquilo. Y yo me muevo cuando tú no estás viendo ni estás esperando nada tampoco. Yo quiero decirte en esta mañana que quizás no has visto terremoto, no has visto viento, ni has visto fuego en tu problema, pero hay un silbo apacible que se está moviendo, que está obrando a favor tuyo, y el Señor hará cosas maravillosas en tu vida. Hay un cántico que dice que cuando tú no lo ves, es porque Él está trabajando. O sea, hay una obra de Dios que Dios hace que es maravillosa, que no es con sonido ni es con vista, sino que por debajo soterrado, que va trabajando y cambiando cosas, y es en un día que tú ves el cambio. Y tú dices, pero ¿y qué fue lo que pasó? Pero esto era una montaña demasiado grande y de repente se derriba, que tú no sabes cómo se derribó. Dios obrando en el silbo apacible. Yo quiero que en este día tú comiences a ver a Dios obrando en el silbo apacible, a Dios obrando en la tranquilidad, porque aunque no estés viendo nada, Dios está obrando ahí. Amén. Aleluya. Yo quiero que usted le dé la mano al que está a su lado y dígale, yo sé que quizás no estás viendo nada, pero hay un silbo apacible moviéndose a favor tuyo. Aleluya. Ese silbo apacible te da la seguridad de que aunque no estés viendo nada, Dios está poniendo todo en orden. ¿A qué le tenía miedo Elías? Bueno, a Jezabel, a Acab, a que estaba solo. Y en los versos últimos, yo quiero que usted los repase en su casa, Dios le dice, sal de la cueva y vete a hacer esta obra. Y lo mandó a ungir a dos personas, uno fuera de Israel, a otro dentro de Israel, y lo mandó también a ungir a su próximo siervo que iba a ser su sucesor. Si usted lee los pasajes de concordancia, ahí es que está la respuesta del silbo apacible. Esas personas que Elías ungió años después, uno fue el que mató a Acab, el otro fue el que mató a Jezabel, y el otro fue que los ungió finalmente como reyes a ellos dos. O sea, lo que Dios le estaba diciendo a Elías, tú estás esperando que yo resuelva todo hoy, y yo lo voy a resolver en mi tiempo, y lo voy a resolver como yo quiero. Ahora, lo que tú tienes que saber es que yo tengo el control y el dominio de todo lo que está pasando. ¿Cuál es el lío? Que nosotros queremos que la deuda no la pague mañana. ¿Sí o no? Que el Banco Popular, padre, son 3 meses en esto, y la casa, tú sabes, pero hay que ver qué lío tú has hecho atrás también, ¿verdad? Pero muchas veces Dios responde con fuego, pero también responde en el silbo apacible. Si Elías no se sale de esa cueva, Dios hubiera buscado otro. Pero en él no hubiera visto la gloria de Dios manifestada, ni la oración contestada de todas las luchas que tenía. Tienes que salirte de esa cueva en el día de hoy. Tienes que tomar una decisión de decir, aunque yo tenga problemas, Jehová se acordará de mí. Aunque esté solo y abatido, Jehová pensará en mí. El Señor te está diciendo en esta mañana, no te concentres tanto en tu problema, concéntrate en la obra que estoy haciendo en tu vida. Tiene que llegar el momento en nuestra vida que dejemos de estar mirándonos en un espejo. Señores, todo es yo, mi problema, mi dificultad, que la universidad, que los líos, que mi deuda, que mi carro, que mis hijos. Y todo lo concentramos en nosotros mismos, en tu cueva de egoísmo, en tu cueva de soledad. Dios lo que quiere es que te comiences a concentrar en lo que Dios te ha llamado a hacer. Yo he oído grandes testimonios de gente que cuando decidieron dejar a un lado su problema y concentrarse en la necesidad de otros, fueron bendecidos y vieron la mano de Dios obrando. Entiendo en esta mañana que si tú tomas la decisión en este día de salir de la cueva y de decir, mira, yo a partir de hoy seguiré orando por este problema, pero no será el centro de atención, Yo voy ahora a orar para que Dios me muestre qué es lo que Él quiere que yo haga y pondré mi atención y mi esfuerzo en eso. El Señor se glorificará en tu vida. Verás victoria, verás gozo, verás alegría. La mano de Dios se moverá o en el terremoto, o en el viento, o en el fuego, o se seguirá moviendo en el silbo apacible. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora.